Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Tercer álbum de la banda chaqueña Lenoise, se llama Fractal y arrancamos con la primera de sus 13 canciones, Átomos. Los hermanos De Bortoli, ya instalados en Buenos Aires, editaron este material que fue publicado para libre descarga en Bandcamp. Escuchamos Souvenir, Lenoise. Yeah. placa de Lenoir fue grabada y masterizada entre septiembre y octubre de 2015 en estudios MCL Records, Porro Móvil, Estudios Lenoir y Estudio Cuarzo. Fue producido por el grupo junto a Guillermo Porro. Vamos con Estallas. Los de Bortoli, Francisco en voz, guitarra y teclados, Bruno en voz y bajo y Alejandro en guitarra y voz completan este cuarteto con Nicolás Palacio en batería. Despedimos Fractal de Lenoir con Espejos. Entender.

El momento de Luis. Sin Abandono, del disco Para los Árboles, del 2003, Luis Alberto Spinetta.